tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, porque mi alma, falsa y traicionera, te perdono porque todavía te quiero. Es muy triste querer tanto a mi Lupita y llevar en nuestras vidas son ahora tan distintas. Eres y otro y yo sigo siendo tuyo. Aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte no podré.